Horacio Maniaco. El buscador. Así arrancamos, ¿eh? Alive She Cried. Está vivo, gritaba ella. El señor Patricio Campos, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, Horacio. Mirá qué lindos lentes que tenés. ¿Te gustan? ¿Sí? Muy lindos, bueno, ¿nuevos? ¿No? ¿Nuevito? No, los traigo ahora porque si hay que leer algo estamos como complicados. Estoy como usted, más o menos. Yo estoy complicado con el tema de la vista. Pero complicado con el tema de la edad. Bueno. Y uno ya cuando llega a los 28... Es jodido, ¿no? Es complicado. Es un quilombo. Sí, atravesar los 28 es una edad complicada. Es verdad. ¿Cómo anda? Venimos con bien. Los Doors, así de una arrancamos con Light My Fire. Light My Fire. Sí, pero no vamos a escuchar eso. No vamos a escuchar. Este programa se llama El Buscador. Vamos en vivo los domingos de 20 a 22 horas. Hoy con la participación especial del señor Patricio Campos. Que como siempre digo, la verdad que estaría buenísimo que viniera todas las semanas. Sí. Y es una pena, no puede, pero bueno. Quiero aclarar que hoy vi Hurlingham soleado, lo cual... Es un datazo que no llueve. Absoluto. Me encantaba venir en el tren así, ver el sol que me pegaba en la cara. Claro, y realmente hermoso. Porque en general, tratamos de romper con el mito de que cada vez que viene Campos a Hurlingham llueve. Sí. Y en un momento hubo una nube negra así, digo, bueno. Y como teníamos nube negra, dijimos, vamos a poner un poquito de dark. Sí, nos inspiramos bastante. Nos inspiramos, ¿no?, con el dark y venimos medio a domingo mucho. A la tarde. Vamos a empezar con los Doors desde este disco que para mí es muy especial. Uh-huh. Es lo primero que escuché de los Doors. Se llama Life She Cried. Y vamos a escuchar un tema de. Un tema hecho por los Doors y compuesto por Morrison. El otro Morrison. Van Morrison. Es el Gloria de un clásico. Que hacía, ¿no?, Dem, un clásico absoluto. Que la versión es buenísima. Sí. Es buenísima. Y después vamos a escuchar a los Doors también haciendo otro temita de que no es de ellos. Perfecto. Dale. Dale. Arrancamos este buscador número. Ahí va. Name. were my queen and I was your fool. Riding home after school. You took me home to your house. Your father's at work. Your mama's out shopping around. Show me your thing. Why'd you do it, babe? I'm getting softer. Slow it down. To introduce a friend of ours, a very talented guy named John Sebastian. Come on, man. All right. Man, that's what I call a New York joint, man. You can pick your teeth with a New York joint. Oh, Trabajador. Bueno, recién estábamos escuchando Los Doors desde Alive She Cried, un concierto en vivo, haciendo dos temas que no le pertenecen a Los Doors. Primero el Gloria de Los Dem, de Van Morrison, y recién Little Red Rooster, un clásico del blues, que en su momento fue interpretado por los Rolling Stones. Y ahora estamos escuchando otra cosa. Estamos escuchando el primero de los EP que vamos a pasar, ¿verdad? Sí, el EP de los Smashing Pumpkins, que esta semana fue noticia que van a tocar acá en Buenos Aires. Ajá. En el Personal Fest en noviembre, con otras bandas como Pavement, Phoenix of Mondrial y Mika, en género pop, que está tan de Mika. Moda. ¡Ah, Mika! Sí. Vos sabés que vos me habías dicho Mika y yo pensé Mía. Pensé en la chica, claro, esta. Claro, sí, sí. Dije, no, Mika, mira qué bien. Mika. No, Mika es el muchacho de la voz aflautada. La cuestión, en realidad, es que Smashing solamente es Billy Corgan, nada más. Rearmó toda su banda. Quedó él y nada más. Para demostrar que soy las yo. Bandas son, ¿no? Ahora, son qué raro, porque yo andaba, vos viste que andaba cerca, en por casa, un disco, el disco de Swamp. Sí. Que es la formación que tuvo después de los Sí, Smash. Con otros miembros de Tortoise, ¿no había? No, había una chica que es de la acá de... A Perfect Cycle. Claro. Paz Lenchatín. Exacto. Me acordé. Que es de acá de Mar del Plata. Sí, señor. Formó esa banda y después dijo, no, a ver, Smashing Pumpkins soy yo. Sí, y porque volvió con Smashing otra vez. Exacto, o sea, dejó de lado la chica rubia, el chico japonés y el baterista problemático. Agarró y dijo, no, a ver, en realidad para después, estoy yo. Claro, rearmó la banda con el baterista problemático, con Jimmy Chamberlain. Sí, es loco y, eso es sí, muy loco. Y sacó el disco del 2007 que se llama Zeitgeist, un muy buen disco. Ajá. Y bueno, tocaron con esa formación, que había una chica bajista como en la primera formación de los Pumpkins, Darcy, ¿te acordás? Sí. Bueno, pero ahora rearmó toda la banda y está él solo, digamos. Y lo particular de este nuevo proyecto, de este nuevo disco, que se llama Tear Garden Man Kaleidoscope, es que se va a bajar por internet gratis. Pero que los va... son 44 canciones y van a ser 11 EPs. Muy bien. Y lo que vamos a escuchar hoy es el primer EP, que salió hace un mes y pico, más o menos. O sea, son 44 canciones divididas en 11... en 11 EPs. En 11 EPs. De 4 canciones de cada 4 uno. De 4 canciones cada uno. Sí. Bien. Bien, bien. Sí. Un buen negocio. A ver, lo vas a bajar gratis. Sí, señor. ¿Va a salir a la venta? No se sabe. Misterio. Misterio, ¿no? Después... Viste los tiempos que corren hoy, ¿no? Desde que el fenómeno Radiohead, digamos que... No estaba mal, está bueno. No, está bueno. Está bueno, está bueno. Aparte, sí. La verdad que me parece que en este momento los Pumpkins están girando por... Van a empezar una gira por México. Claro. Y después van a ir bajando, ¿no? Claro. Van a ir al Maquinaria Brasil, ese gran festival que va a haber, que nos gustaría estar ahí, ¿no? Estaría bueno. Porque va a venir acá van a venir pocas cosas de lo que va a haber ahí. Pero... Buscamos apoyo publicitario para ir a ese festival. Al Maquinaria, sí. Exactamente, buscamos Maquinaria. Y bueno, vamos a escuchar dos temas de los Smashing Pumpkins. Sí. De este, repítame el nombre porque... Tear Garden Van Kaleidoscope, EP1. Se lo dije medio así. No, está bien. Faltan medio cambrije, pero bueno. Faltan 10 más. Bueno, vamos a escuchar dos temas de los Smashing. Hoy vamos a tener mucha música. Vamos a poner, porque Ezequiel, quien está en la operación técnica, y le agradecemos una vez más, vamos a poner dos temas, cortinas, dos temas. Vamos a hablar bastante, pero va a haber mucho de dos temas, Ezequiel. ¿Estás contento? 4452-9091. Esto es El Buscador, en vivo, hasta las 10 de la noche. I love that smile. www.blog.radio12345.com. El buscador, con la conducción de Horacio Mañaco. Headbanger, ¿no? Sí, absoluto. Haciendo movimientos de cosas. Pero headbanger post-punk, digamos. Post-punk, ¿no? No, sí, no sí, sí. Metal. Es así, es lo mismo, pero con, claro, cara, con cara deprimida. Bueno, estábamos escuchando recién al el nuevo EP, el primero de una serie de 11. Qué gracioso eso. El primero de una serie de 11 EPs que van a publicar los Smashing Pumpkins y parece que se van a descargar gratuitamente, sí, de internet. Por lo que vimos, una vertiente más pop de los punkies, sí, ¿no? Totalmente. Volviendo un poco a... Un color mucho más pop, no tan... No tan... sónico pesado, sí, ¿no? Durito, durito. Sí. Escuchamos dos temas, Stick in Time, el primero, y Widow Wake My Mind, era el que sonaba recién con ese teclado. Están por encima. Los que estamos escuchando ahora es el Killing Joke. Killing Joke... A mí es una banda que me encanta, es una banda legendaria, en realidad cumplen 30 años. Sí, sí, son del 80. Del 79. 79. Mirá, tengo el dato, Reino Unido, Notting Hill, Londres. Notting Hill, como la película. Sí, bueno. Tienen una carrera muy extensa, muchos discos, por lo menos 20 discos editados. Varios editados acá en Argentina. Sí, y ahora el sello Music Broker se editó alguno en vivo. Están como reeditando cosas de la etapa más nueva de ellos, ¿no? Tuvieron varias etapas. Lo que estamos escuchando de fondo es la etapa más de los 80, más post-punk, sí, más dark. Después tuvieron una etapa más industrial. Y ahora, esto es novedad, hace un mes han sacado un EP, que es un adelanto del nuevo disco de ellos que va a salir el mes que viene. Se llama Absolute Dissident. El EP se llama In Excelsis. Y lo que tiene particular es que ellos vuelven a la formación original del año 79. La misma banda. Digamos, Jazz Coleman en voz, Jordi Walker en guitarra, Ute en bajo, que Ute tiene la particularidad de ser productor de Charlatans y de Prime and Scream. Sí. Y produjo este EP de los Killing Joke. Y aparte, Paul Ferguson en batería. Y aparte hizo producciones... Importante. Sí. Bastante. Y bueno, los Killing Joke son una influencia para muchas bandas que escuchamos de los últimos años, como Tool, como, bueno, Metallica en su disco de covers hacen un cover de Killing Joke. Ajá. Numerosas bandas que están de las cuales Killing Joke ha dejado mucha influencia. Digamos, marca, ¿no? marca muy fuerte. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar un tema del EP. Sí. Este, que se llama Endgame, que es uno de los últimos temas de... Son cuatro temas en realidad, sí, es el adelanto, digamos. Es el segundo... Es el primer corte que se hizo del EP, este, Endgame. Y hoy venimos con... Este es el segundo EP que pasamos. Sí, venimos muy, sí, muy venimos EP muy hoy, EP. ¿No? Vamos a pasar entonces el tema Endgame y después un clásico. Sí. Sí, un clásico con un riff afanado de otra banda. Sí, que le vamos a dejar a los oyentes que... ¿No? Después los vamos a decir. Interpreten. Es un clásico, es 80s, del disco Nighttime del año 85, en el cual viene este tema, llama Lock Like Blood. Ajá, y 5 o 6 años después le afanaron el sí, riff. Y lo reconocieron, ¿eh? Sí, dijeron, la bueno. persona dijo, sí, lo reconozco, yo afané de acá y está todo bien. Igual, Jazz Coleman no reclamó. Está todo bien, claro, está todo bien, pero no le voy a dar un peso. No. Me cansé de vender, pero no te voy a reconocer. Y si reconozco, me pego un corchazo. Claro, absolutamente. Tal cual. 4452-9091, seguimos en El Buscador en vivo, hoy con Patricio Campos, también haciendo, pasando música, divirtiéndonos. Thank you. FM Blog. 94.1 www.blog.radio12345.com. Anda al buscador, vas a encontrar música. Bueno, recién estábamos escuchando Killing Joke, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a decir que el señor Kurt Cobain, sí, escuchando mucho 80s, sí, sacó el riff de Come As You Are. Claro. Y dijo... Y bueno... No, no, lo... Che, qué lástima. Qué lástima. Me salió re parecido. Pero bueno, viste, son esas cosas. Cagadón. Hijo, me mandé un cagadón... Pero bueno, los dos temas están muy buenos, vamos a decirlo. Bueno. Sí, los dos temas son buenísimos. Sí, buenísimo. Pero la historia de la música es la historia también de la infamia, ¿no? Y bueno, estábamos escuchando entonces primero desde el EP Endgame, primero el tema Endgame. Que tiene la particularidad, perdóname, que lo puedes bajar gratis de la página oficial de Killing Joke. Killingjoke.com. Sí, señor. Seguramente será. Sí, así es. Así es. Estamos pasando. Ahí está. Ahí está. Sí, es igual. Kurko estaba ahí. Kurko. Uy, mirá. Che, mirá, me salió un tema de Killing Joke, decía en la sala. Dice, mira, escucha. Claro. Pero bueno, se parece a Itis. No, pero ahora le puse otra letra. Ok. Estamos escuchando recién, vamos a la otra cortina. Sí. Ahí está. Seguimos muy sol de noche hoy, ¿no? Sol seguimos de noche a full. A full. Bueno. Banda española, se llama Décima Víctima, es parte del movimiento post-punk que hubo en España entre el 80 y el 84, sí, con bandas como Parálisis Permanente y esta, Décima Víctima, que a mí el rock español tengo cosas, ¿viste? Hasta con ¿cómo se llama? Héroes del Silencio también, me pasa lo mismo, ¿viste? Pero Décima Víctima, no sé, tiene algo que a mí me gusta, ¿viste? ¿Qué sé yo? A mí lo que me pasa con el rock español es que en general no me lo banco cuando cantan. El ceseo te musicalmente, mata a veces, ¿no? También. No sé qué me pasa, pero algunas cosas me gustan y cuando empiezan a cantar... En general, no sé si es por anglófilo o qué, pero me gusta cuando cantan en inglés a veces, sí, salvo que ceseen en el inglés, que sí, lo he escuchado. Y algunas cosas la verdad que me parecen deleznable del rock español. Sí, y otras están buenas. Le Mans, por ejemplo, está bueno, pero qué sé yo. No sé. Bueno, yo los había visto acá, los Gabinete Caligari, que eran de la misma época, sí, que esta banda, sí, y que ensayaban, inclusive lo que estuvimos leyendo, ensayaban en el mismo lugar. Sí. Y los Caligari vinieron acá en el 80 y... Si no fue en el 86, fue en el 87. Perdón, ¿en la época de Pabellón Psiquiátrico? Lo que pasa es que Pabellón Psiquiátrico era de otra cosa. Y Los Toreros Muertos también, Los Toreros, ¿no? Muertos. Pero... otra banda interesante. Picolini. Bueno, La Unión, otra banda también que tiene... A mi hermano le gustaba mucho La Unión, le gustaba muchísimo La Unión. Y a mí me pasaba siempre lo mismo. Los escuchaba cantar y... me tiraba para atrás con pelo de vida. Y volviendo a Décima Víctima, tiene la particularidad que son dos españoles y dos hermanos suecos. Dos suecos, un par de suecos. Carlos entrena en voz, los hermanos Lars y Pers Mertanen, los suecos, hermanos suecos, en guitarra y bajo respectivamente, y el señor José Brena en batería. Editaron un par de EPs en la época, obviamente en vinilo. Y lo que tuvo Décima Víctima fue que después tuvo un reconocimiento posterior, ¿no? Sí. Yo lo comparo mucho en la estética y ciertas cosas a Legia Urbana, la banda brasileña. La banda brasilera. El tema termina así, te quedaste. Termina así, claro. Sí, dije, sí, wow, sí. Mirá, se descompuso. Bueno, editaron un par de EPs y dos LPs. El primero se llama Décima Víctima, que en el año 82, y el segundo, Un Hombre Solo, en el año 84. Que vos viste la estética, hoy te la mostré. Sí. Muy de Smiths, ¿viste la tapa? Sí, totalmente, esas fotos. Bueno, primeros planos, sí, en tapas. Y hoy vamos a escuchar un tema del compilado que se llama Resumen, que, sí, lo editó el sello Gaza, que fue la primera banda que editó el sello Gaza, que después se editó a los Rodríguez, ¿no? Totalmente. Gaza es un sello que nació independiente, sí, y que después fue creciendo hasta que, bueno, con los Rodríguez. Importante. Flotó, ¿no? Importante. Vamos a escuchar entonces de Décima Víctima el tema Fuera del Alcance de la Vista, ¿sí? Estos son los Décima Víctima de Madrid, ¿sí? Sí. De las afueras de Madrid. eso les recomiendo que lo graben, porque esta va a ser una de las últimas veces que vamos a tocar este tema. Ay, ¿prepararon todo ya? ¿Tienen sí, todo están, listo? ¿No? Bueno, entonces, héroes, Richard Coleman, Los Siete Delfines. Archivo Feroz. Sí, absoluto. Archivo Feroz. La señora Pinky, la Lidia señora Satraño. Pinky, Lidia Satraño, Mi Matanza, alias Mi Matanza. ¿Te acordás? Mi Matanza. Dios santo. Terrible. Vos eso. Sabés que esa noche que salía ella diciendo Mi Matanza, nosotros empezábamos con El Intruso, empezamos un programa, era el primer programa en Nacional. Y me acuerdo que salía, nosotros teníamos la televisión y decíamos, bueno, che, parece que ganó Pinky. Decíamos, pobre Pinky. Pobre. Se arrogó, le dijeron, hay una mesa que ganaste, Mi Matanza. Que no era una mesa en Necochea, ¿no? No era la misma mesa de Necochea. Bueno, estamos escuchando a Los Siete Delfines presentado por Pinky y aparte con Richard Coleman diciendo, grábenlo porque es la última vez que vamos a pasar. Sí, mentira, nos mintió Richard, lo tocó un par de veces más. Una mentira, después se olvidó de eso, pero bueno. Bueno, veníamos de Jazz Coleman y ahora estamos con Richard Coleman, ¿no? Con Richard Coleman, vamos pasando de los Coleman de uno a otro. Coleman Hawkins y después, ya no me acuerdo de... ¿Qué? Coleman, había un desodorante, sí, Coleman. Sí, hay ropa de camping, ¿no hay? O carpas o algo de eso. ¿Coleman? Sí, marca Coleman, ¿sí? hay que buscar. Mirá qué bien. Son negras, obviamente, ¿no? Sí, como corresponde. Claro. Sí, aparte te metes dentro de la lluvia y automáticamente empieza a llover. Sí, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos noticia de Los Siete Delfines que, bueno, cumplen 10 años este año, ¿no? Y van a hacer una presentación. ¿Puedo preguntar? O sea, 10 años, ¿tan poco cumplen? ¿Por sí, qué me parece que tienen más años? Es tremendo, sí, sí, pero 10 años. No, pará, 20 años, perdón. 20. Ahí está, perdí. Disculpas. No, 20 no, años, todo 1990. Bien, todo bien, pero me agarró como se una cosa. Un lagunón, No, es que para mí 10 años es que el 90. Acá, 10 años y... Es tristísimo, pero claro. Para mí es el 90, 10 años. Bueno, van a presentar, el ciclo se va a llamar Canciones Desnudas. El título a mí mucho no me convence, pero bueno, no importa. Versiones acústicas y van a volver a tocar temas que no tocan hace tiempo. ¿Van a hacer un unplugged? Van a hacer un unplugged, sí, con invitados, ¿eh? Sí. Lo están armando, empezaron a ensayar, están con eso. ¿Sabes lo que significa unplugged, la palabra? ¿Qué? Sentado. Ah, mira. No, mentira, significa desenchufado, pero la gente automáticamente te dice, claro. Unplugged, sí, ok, banqueta. No es así. Bueno, vos sabés que Gre, que le mandamos un saludo. Un abrazo grande. Gre, hoy el programa está dedicado a usted, Gre. Sí, absolutamente. ¿Está claro? Está dedicado a usted, le mando un abrazo. Gre, que lo ve seguido a Diego Soto, que es el guitarrista de Los Delfines. Diego Soto decía que mucho no estaba convencido de tocar sentado, ¿viste? ¿No? Claro, tal cual. Pero bueno, pero bueno, van a armar algo así, y bueno, van a sonar algunas canciones viejas, dicen La Ronda, dicen Abrigo, dicen un par de canciones de las primeras épocas. Ajá. Y por otro lado, Richard está con el tema de su disco solista también, ¿no? Totalmente. Que hace una semana tocó Gran Martel y él estuvo invitado en Niceto, y él presentó como un set acústico con algunas cosas que está haciendo. Bueno, el baterista del disco solista va a ser Araujo. Sí, y el bajista Dani Castro, que era el bajista de Fricción en la etapa de Para Terminar, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, vamos a escuchar dos temas de Los Siete Delfines, dos inéditos. Sí. El primero es un es una versión en vivo. Claro, es una versión en vivo de un tema del primer disco. Claro. Con una introducción muy particular, que sí, no vamos a decir. Vamos a dejar... Con dos introducciones particulares. Sí, en realidad son dos, ¿no? Son dos, bueno, enfermo. Sí. Y después vamos a escuchar otro tema de Los Siete Delfines. Vamos a escuchar... Estamos con campera, si sienten un ruido. Es porque acá la verdad que hace un frío acá adentro. Así que estamos como... lindo. Los Siete Delfines, ¿sí? Noche Dark... En El Buscador, con Patricio Campos. Poneme una camarita. Bésame, bésame mucho. Yeah. después al fin. En el fin que deja. Si estás celosa, tan celosa de él, tan hermosa, más hermosa aún. Más hermosa, tan celosa de thank you. gris en la ciudad. Casarnos entre hijos, la felicidad. Cuando nos viajan por el cielo azul, quisiera que recuerdes aquel beso azul, azul. Encuentra. El Buscador. Un programa de música. Venimos palo y a la bolsa, palo y a la bolsa, venimos darky. Bueno, estábamos escuchando recién a los Siete Delfines, primero haciendo Bésame Mucho, arrancó con un tema de los Stones. De los Stones, del disco... El del 81, Tattoo You, tatuado. Heaven. De los Stones. Temazo. Ese disco tiene un lado que es maravilloso y otro que es... Que medio así, es verdad. ¿Eh? Pero es un discazo. Arrancó con eso, después enganchó Bésame con mucho, Bésame Mucho y le enganchó... metió Es tan celosa. Es tan celosa que está en la versión en vivo, sí. En Regio con Cerati. Exacto, en una versión un poco más sónica, ¿no? Sí. La versión del Regio. Y el otro tema que escuchamos es Ciudad Gris. Ciudad Gris, que no está en ningún disco. No, es un tema inédito. En realidad lo que escuchamos son de la etapa de los Delfines primera con Gamexane. Ajá. Richard Coleman, Gamexane en guitarras. Ambos, Ricky Sanzpaz en bajo y Braulio Aguirre en batería. Y ahora, bueno, a ver, pasamos... Esto, ¿cómo se conectó con esto estamos escuchando? Se conectó medio raro porque sí. Pero bueno, yo tenía ganas de pasar este disco y la verdad dije, este tema me hace acordar a otro tema, que es el primero que vamos a escuchar ahora. Había un productor, un sonidista, un productor de sonido, llamado Martin Hannett, un productor inglés que logró un sonido en la época punk y en la época post-punk, muy particular. Sí. El tipo laburaba de una manera muy particular, lo pueden ver en la película 24 Hour Party People, cómo está recreado. Por ejemplo, está el tipo en una montaña y dice, estoy grabando el silencio. Y estaba con un micrófono grabando el silencio. Claro, y eso derivó después, su banda, digamos, fetiche y la cual revolucionó su sonido fue Joy Division. Absolutamente. Y su frase al baterista diciéndole, toca lento pero rápido. Sí, absolutamente. Exactamente. Y los primitivos samplers, ¿no? Exactamente. She Lost Control. ¿Se acuerda? Exactamente. ¿No? Totalmente. Salió como Martin Hannett. No, pero... bastante bien. Pero... Por el refrío, bastante bien. Estamos escuchando a los Buzzcocks en la versión de Boredom que grabó Hannett. Hay un disco, la verdad que el disco está buenísimo. Sí. Que es un disco por un sello chiquito, se llama Big Beat el sello. Uh-huh. Y digamos, tiene bandas, por ejemplo, termina con World of Twist. Haciendo She's a Rainbow, el tema de los Rolling Stones. Los Happy Mondays, Westy Youth, Psychedelic First, Basement 5, Dorothy Column, Orquesta Manoeuvre in the Dark. ¿Sí? En su primera etapa, los New Order, porque también grabó para Factory, grabó mucho. Y agarró la primera etapa de Happy Mondays también, porque es del año 88, creo, los Happy totalmente, Mondays, ¿no? Totalmente. Y bueno, vamos a escuchar un tema que grabó, que estuvo en un simple de los U2, que se llama, el tema se llama 11 O'Clock TikTok, un tema, un clásico de U2 de la primera época, Y la verdad que me hizo acordar mucho el tema de Coleman que escuchábamos recién. Sí. Esa es la conexión. Sí, absolutamente. Escuchen las guitarras. Perdóname, hablando de los Buzzcocks, van a venir a Argentina. Creo que van a estar en Niceto para octubre, noviembre, más o menos. ¿Los Buzzcocks con qué formación? Con Misterio. Sí, sí, no, con Pichilla y Seguro. Y creo que el otro guitarrista también. O sea, siguen manteniéndose. Mira que loco. Bueno, vamos a escuchar dos temas de con producción de Martin Hannett. Desde el disco Zero, se llama Zero, Martin Hannett History, que cubre el periodo 1977-1991. Hannett falleció hace cosa de 10 años, sí, más o menos. Y la verdad que este compilado está bastante bueno. Tiene muchas cosas, tiene Magazine, la banda de Howard Devoto, que estuvo en la primera formación de los Buzzcocks. Y lo vamos a escuchar con dos temas. Dale. Primero de YouTube y el segundo, bueno, ok, un clásico. Dale. ¿Sí? Okay. Ahí vamos. Esto es El Buscador en vivo hasta las 10 de la noche. I'm Instagram por FM Blog 94.1. El Buscador. El Buscador. El Buscador. Idea y conducción Horacio Maniaco. El Buscador. Un programa de música. Bueno, recién estábamos escuchando dos producciones de Martin Hannett, desde el disco Zero, A Martin Hannett History, del año que cubre el año 1977-1991 de este productor musical, y escuchamos dos temas. Primero, 12 o'clock, TikTok de U2, una grabación del año 1980, y a continuación Transmission, en la grabación original de Joy Division para el sello Factory del año 79. Vos hablaste de la película 24 Hour Party bueno, People. También en la película, que el documental sobre Joy Division, que lo pasaron en el festival este de cine que están haciendo de Cinsano. Cine Rock, lo Cine Rock, bueno, cada tanto viene. Pasaron ese documental muy bueno que hablan los miembros de Joy Division. Ajá. Y mostraban el laburo de Martin Hammett con la cuestión de las grabaciones, esas que contás vos, que hacía así en de tipo, años, grabaciones tipo, de años que tenía. Totalmente. Y, bueno, un tipo muy excéntrico, digamos, excéntrico, en cuanto absoluto a la producción musical, ¿no? Sí. Que, digamos, de esa gente salen cosas maravillosas. Sí, sí. Tenemos mensajes. Tenemos algunos mensajes, sí. Bueno, Vir nos manda saludos. Se quedó sorprendida grande por este choreo de Nirvana. Comas Killing Joke. Sí. ¿No? Zumbi también nos manda saludos y dijo Gary que en paz descanse, en relación del Coleman, que nos olvidamos que era Gary Coleman. Gary Coleman, pero sí, es cierto. Y aparte creo que ahí Coleman había algún producto para los, una pomada o algo por el estilo. También, sí, Coleman, sí, me sí, parece sí, que sí, teníamos un par de cosas. Y el señor Moralex, le mandamos saludos también. Dice, recuerda esa frase de Pinky, acompáñenme en la matanza. En la matanza. Estamos, Morales, este momento está dedicado a ustedes, Morales. ¿Por qué? Porque estamos escuchando los Teardrop Explode. La primera vez que escuché hablar de los Teardrop Explode fue en una nota de Expreso Imaginario. Ajá. A ver, pongámonos en situación. Los Teardrop Explode son una banda que formó Julian Cope en el año 78. Uh-huh. O sea, tuvieron sus dos años más o menos. Sí. Y el primer tipo que me hizo escuchar a los Teardrop Explode fue el señor Morales, que justamente se acaba de comunicar. Es la banda de Julian Cope que tuvo en su momento con Ian McCulloch, el líder de los Econ the Bunnymen. Un artista muy prolífico, Juliancito. Totalmente, y aparte con unos ribetes de lime impresionantes. Sí, porque hay discos experimentales de él también. Sí. Aparte, interesante. Hay una parte de Julian Cope que no se la conoce mucho, que es que Cope es muy fanático, pero muy fanático, aparte un estudioso del crowd rock. Sí, absolutamente. Ha hecho, ¿no hizo un libro, un blog o algo por el estilo? Es cierto. Y en parte el libro que te presté, que te estás llevando, no es el otro. Ah, el otro, sí. El otro lo menciona mucho como referencia, es un libro, no, un libro español. Que, sáquelo, sí, tranquilo. La nueva música de Adolfo Marín. Sí, es un libro con una tapa espantosa. Yo lo he comprado a precio vil en la calle Corrientes. Me encanta esto, ¿eh? Viene con un antifaz adentro, sí, que es mío. Le pido que no me lo arrugue la. No, para nada. Yo sé que para eso cuido estas cosas. Para eso está la antifaz adentro. Sí. El libro mirá esta foto de los Residents. Sí, el libro es buenísimo. Sí. El libro es muy bueno. Trata, digamos, ¿cómo se llama? Del industrial del tecnopop. Y lo menciona bastante a Julian Cope como, digamos, como un tipo realmente estudioso que venía y dice, no, esta banda alemana, o sea, si querés saber sobre crowd rock, sobre rock alemán de los años 60, 70, anda a preguntarle a Julian Cope, que seguramente lo sabe. Hay un disco de Julian Cope donde él está disfrazado de tortuga en la tapa, y que el disco se llama Frito. ¿Frito? Frito, o sea, el tipo está realmente así. Sí. Y la verdad que el disco es bastante bueno. Bueno, él sigue tocando. Yo vi videos hace poco en YouTube, en Italia. Tiene el pelo rubio y largo, ¿viste? Sí, con una guitarra acústica haciendo cosas solo. Sigue. Pero el tipo empezó como una lágrima que estallaba, ¿no? La Teardrop Explode. Y de eso vamos a escuchar ahora algo del disco Kilimanjaro. Es un disco que salió en octubre del año 80. Lo que estamos escuchando ahora de fondo es Wilder, uh-huh. También del 80. Es uno de los simples de este tipo tan Treason es lo que estamos escuchando. De este tipo tan prolífico, uh-huh. Julian Cope. Y a continuación vamos a escuchar un tema, también otro tema vicio, ¿sí? De una banda, también de un primo hermano. La banda son originarias de Liverpool, uh-huh. Y la verdad que hay que darse una vuelta. Salió un compilado hace no mucho tiempo de los Teardrop, que tiene muchos temas más. Lo que estamos escuchando está en un disco que se llama Florida Genius. Claro, que en realidad es Teardrop Explode más Julian Cope, solista, ¿no? Es Julian Cope más Teardrop. Sí, en realidad. ¿No? Porque digamos, de los Teardrop hay solamente la primera fase. Uh-huh. El disco está dividido en cuatro fases. Y la primera, digamos, es sobre los Teardrop Explode. Mm. Y me gusta no tener cortina y está muy bien que sea así. 4452-9091. Este programa se llama El Buscador. Estamos en vivo con Patricio Campos aquí. Una visita permanente del programa. Un participante y un buscador más en este programa. Que sale por FM Block en el 94.1 MHz. Nos pueden escuchar por internet, como lo están haciendo en este momento. No les voy a dar la dirección porque nunca me la acuerdo. No tengo por qué. Si ustedes lo están escuchando, ¿para qué le voy a repetir? Claro. La dirección no tiene sentido. Vamos a escuchar a los Teardrop Explode y a continuación a los Second Devanian. Ahí va. encontrás nada. Anda al buscador. Bueno, estábamos escuchando recién a los, primero a los Teardrop Explodes, haciendo el tema Reward, y recién a los Echo and the Bunnymen, también de Freitas, creo que estaban en, también en los Teardrop Explodes, sí. ¿No? Sí, que después fue, estuvo en Echo. Creo que después estuvo en Echo, pero estuvo en una banda que se llama Wah. Wah. Ajá. Así con ese Wah, con ese sonido Wah. Lo voy a hacer, ¿lo puedo hacer una vez más? Sí. Wah. Ahí está. Y los Echo and the Bunnymen, te estaba comentando hace un rato. Sí. Se están por presentar en el mes de octubre o septiembre en Londres, donde parece que van a grabar de nuevo en vivo. Uh-huh. Yo me hizo acordar mucho a The Cure. Lo cuando que, hizo Trilogy. Trilogy, que hizo Pornography. Disintegration. Disintegration y Bloodflowers. Bueno, exacto, Bloodflowers. Bueno, ellos van a ser Crocodiles, uh-huh, y Heaven Up Here, los dos primeros discos de los Echo and the Bunnymen. Sí. Parece que los van a hacer en vivo. Van a ah, mira. Estaban como anunciando el show de estos dos discos juntos. Uh-huh. Lo que escuchamos era el tema Rescue, que está en Crocodiles. ¿Qué más? Y aparte, discazo, la verdad, sí, que Crocodiles, sí, es un disco. Re lindo, re lindo. Uh-huh. No lo tengo en CD, me encantaría tenerlo, pero lo tenía en un cassette. Ah, mirá. Una antigüedad. Importa. Estamos escuchando a una banda. Rosebuds. ¿Se acuerda que la otra vez que estuve comentamos esto? Rosebuds. Era la película de Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane, donde el muchacho decía Rosebuds. Bueno, este es el disco. Lo que estamos escuchando es el disco que compré en la Feria del Coleccionismo Discográfico. Sí, lo he comentado. Buen precio, me lo recomendaron. La verdad, muy buen disco. Los Rosebuds son de Carolina del Norte, Estados Unidos. Un dúo, Iván Hurtado y Kelly Crisp. Tienen un par de discos, tres o cuatro. Hurtado. Iván Hurtado. No sé si el nuevo ADN. Los latinos vamos. El nuevo ADN yankee. Bueno, este disco se llama Life Like, es del año 2007. Y bueno, hoy vamos a escuchar un tema de este disco. Y también vamos a escuchar algo nuevito. Ellos en su página oficial. Seguimos con la cosa de los EPs, ¿eh? Los EPs para la gente. Pero sí, para totalmente. Bajarse. Sí, sí, sí. Sí. En la página de los Rosebuds. Hay para bajar dos temas nuevos de hace un mes editados. Uno es un tema nuevo y otro es un cover que lo vamos a escuchar hoy de un tema, un clásico. Un clásico absoluto. De la música disco. La música disco. Uh-huh. Y bueno, vamos a escuchar los Rosebuds. Dale. Yo no tengo hora. Estoy como medio. Y media, me sacaron, y 35. Y espere un minutito. Estamos por ahí. ¿Vamos bien? Y 35, estamos muy bien. ¿Estamos bien de tiempo? Sí. Vamos como loco. Como piña. Rosebuds. En el buscador. Just digging in our backyard. phone. And now it's alright, it's okay. And you may look the other way. We can try to understand the New York Times effects on me. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking, and we're staying alive, staying alive. Recién. Ahí está. Recién estábamos escuchando a Rosbuds haciendo Stayin' Alive, una versión dark. Sí, tranqui, venimos. Porque el día viene así, viene dark. Muy buena versión, ¿eh? Sí, bueno, muy linda, muy linda, muy linda, muy linda versión. La banda se llama Rosbuds, es un dúo estadounidense. Sí, sí, sí. Carolina del Norte, Estados Unidos. Carolina del Norte, exactamente. Y la que estamos escuchando de fondo es Claudia Puyó, la querida Claudia Puyó, desde el disco El Ángel, que es el último disco. Es un disco del año 2008, es un gran disco, la verdad, me gustó mucho. Sale por Cadorna Records, se debe estar vendiendo en los shows, no lo vi, no lo he visto en disquerías. Hablando de Claudia, ayer vi Pájaros Volando. Contame eso. Y bueno, si te gusta Todo por Dos Pesos, si te gusta Peter Capusotto, si te gustó Soito Aventura, Va como piña. Y bueno, hay cameos ahí breves del Russo Brea, de Antonio Cafiero. Sí. Y de Claudia Puyó, de Miguel Zavaleta también, muy bueno. Qué bueno. Bueno, digamos que la película actúan Diego Capusotto y Luis Luque, ¿no? Luis el Luque. Mismo dúo de Soito Aventura con la dirección de Néstor Montalbano, el director del querido ciclo Todo por Dos Pesos. Exactamente. Y bueno, la tenemos a Claudia Puyó y vamos a escucharla en dos temas, pegaditos, uno atrás del otro. De este disco, primero con un tema de Violeta Parra, así como para romper un poquito y a la vez no salir del estado dark en el que estamos. Está buenísimo. Maldigo del Alto Cielo, Violeta Parra, y después un cover chiquitito. Ahí va, Claudia Puyó. ¿Cuánto será mi maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destello del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, las piedras con sus contornos, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo, con su bochorno, cuánto será mi dolor. ¡Hey! Maldigo la cordillera de los Andes y la costa, maldigo señor langosta y la gran faja de tierra, también la paz y la guerra, lo franco y lo maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso, cuánto será mi dolor. Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de ver a la nube pasajera, la maldigo tanto y tanto porque me asiste un quebranto, maldigo el invierno entero con el verano embustero, maldigo profano y santo, cuánto será mi maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el cosmos y su planeta, la tierra y toda su grieta, porque me ha pesado pesar. Maldigo en el ancho mar sus puertos, planetas, cuánto será mi dolor. Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos, maldigo muerto por muerto y el vivo del rey Apache, el ave con su plumaje, yo la maldigo el vocablo amor con toda su porquería, cuánto será mi dolor. maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicando. Yo lo maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo bendecieron, le pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi I'm Desde Hurlingham, El Buscador. Idea y conducción, Horacio Mañaco. Los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador. Un programa de música. Bueno, acabamos de escuchar a Claudia Puyó. Estoy jugado. También el tipo se clavó un tema de Violeta Parra. Sí, sí. Después de venir muy dark. Yo pensé que era la sección Ecos de mi Tierra. Ecos de mi Tierra. El Buscador. Ecos de mi Tierra. Pensé que iba a venir Soledad. No sé si está acá. No, no me compare a Soledad. le pido, por favor, por favor. El disco se llama El Ángel. Es del año 2008. Cadorna Records. Lo que escuchamos era Maldito del Alto Cielo, del Alto Cielo, un tema que la verdad que después de escucharlo y me encantó esa versión, lo busqué por Violeta Parra y la verdad que no fue lo ¿Te mismo. ¿Te pasa eso con muchas canciones, sí, viste? Sí, sí, no fue lo mismo. No fue lo mismo. No, y muy buena la versión de Come Together con Genesis. Con Genesis de Box Day, ¿no? De Box Day. Impresionante la versión, la verdad que la banda suena increíble. Y el disco es un disco bastante lindo, bastante lindo. Lo que estamos escuchando de fondo es La Cortina del Programa, que es una composición de Paulo Peirano, y los invito a darse una vuelta por el MySpace de Paulo, que es un divino, que lo quiero un montón, y tiene 18 años. Mirá qué bueno. Cumple esta semana el cumpleaños. Le mando un abrazo. Pero totalmente, y aparte el hijo de un amigo muy grande. Tenemos otros saludos que me ha recibido. A ver. Gabriela, que nos manda saludos, una amiga spinettiana, con la cual fuimos a ver a Luis Alberto hace poco. Qué lindo. En San Isidro. ¿Cuándo estamos? A ver, ¿cuándo esperamos? ¿Cuánto tenemos que esperar para ver las bandas eternas en DVD? No sé, dependemos de Luis. ¿No? Está bien que el disco es largo. Sí, pero inolvidable. Nos manda saludos Ripo también, que lo va a escuchar seguro cuando esté la versión online. En la página Facebook del Un Buscador. Abrazo para Ripo. Y Daniela también nos manda saludos, que nos está escuchando, que comimos unos ricos brownies. Pero ¿no? Totalmente, muy bien esos brownies. Sí. Muy bien esos brownies. Le tenemos que mandar saludos al Tano, que cumplió años ayer. Es verdad. Y estuve flojo, no vine. Estuve flojo, no vine. Y con el jefe, no se hace. Eso no se hace. Así que nada, un abrazo. Cumplió número redondo. 50. Muy bien. Sacale pelusa. Sacale pelusa, parece más joven. Es verdad. Parece más joven. Parece de 45, 26 años. ¿Viste? A 40 cumplió. Ah, mandé gamba. Bueno, los dejamos ahora en manos de Liberty. Ya está la gente aquí de Liberty. Tenemos el tema ONO de la noche, que había una indecisión ahí al final. Sí. Y bueno, la decisión, como venimos medio darky, vamos con una versión de Cenizas, Ashes to Ashes. Cenizas a cenizas. Con la participación en la guitarra de Gary Coleman. Así que los dejo. Esto es Palo Pandolfo desde su disco de covers llamado Antojo. Y este es el tema ONO de la noche. Patricio, muchas gracias. Gracias a vos, Horacio, otra vez. Y nos vamos a ver pronto, seguramente. Totalmente. Y nos vamos a ver. Y le mandamos un beso muy grande al señor Gre. Sí. Como dije durante el programa, este programa estuvo dedicado a él, a su familia. Y nada, los veremos en breve. Exacto. En muy breve. ¿Sí? A ustedes, bueno, hasta la semana que viene. Esto fue El Buscador. Y gracias por estar ahí. Chau. Chau. No tengo plata y el pelo se fue. puerta te mantenga lejos de aquel lugar. Los domingos te elevamos a lo más roots del reggae, pasando por el Sound System, Dance Hall, el Nayabingi y obvio, por el Roots.